Yo, yo, yo, yo, esto se puso bueno. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Es pandemonio con Apache. Yo, voy a tirar las minas pa' tu falta de identidad. Esto es afinando, you know how we. Y dice así, Willy May, agarra ahí, voy. Miles de agrupaciones sin identidad que cantan lo que está de moda para pegar con facilidad. Cambian de género y pierden la originalidad, la calidad, la esencia y la naturalidad. Yo, no los critico porque esa es su realidad. Unos lo hacen por una causa y otros por necesidad. Y eso es falta de creatividad, variedad y autenticidad. La gente de aquí como que tiene otra mentalidad. Hacer un casting, tomar 20 retratos, elegir 5 pelagatos y hacerlo firmar un contrato. Después le ofrecen money por un largo rato y terminan transformándoles del pelo hasta los zapatos. Bienvenidos al campeonato en donde viejos y novatos a diario sueñan con el estrellato. Pero si tuvieras lo caro que sale lo barato cuando se quiere obtener la fama de inmediato. Ocupar el pináculo del espectáculo es pasar por encima de cualquier obstáculo y vencerlo. Ya que una cosa es conocer el camino y otra muy diferente recorrerlo. Es que los explotan, juegan con ellos a la pelota, los alborotan, los agotan y después los rotan, a otros los botan. Por eso yo sigo en mi flota, callándoles las bocotas para que dejen su nota. A los artistas de afuera los tratan burde fino, les dan camerino con comida, champaña y vino. Les ponen pirotecnia, luces, hasta ingenieros. Cobran un vialero y a los teloneros ni pamperos, ni viáticos, ni dinero. 30 minutos para los raperos y como 2 horas para los extranjeros. Sabiendo que lo de aquí tiene que ser primero. Tracaleros por vender patria y pagar prote, ya no los quiero. ¿Cuál es su preferencia? ¿Cuál es su conveniencia? Si sabemos que esa orden proviene de la alta gerencia. Por eso es que creamos nuestra propia agencia. Somos independientes y con 10 años de experiencia. Deme lo mío y no me digan ni pío, que yo no fío y mucho menos esos que no son panas míos. Quizás con esta canción me busque un lío, pero no importa porque de mejores sitios me han corrido. Es el Apache junto al bande. Conexión con Guatire, celebrando a lo grande. Con una moña creepy y una botella de brandy, pa' que los contrincantes para acá no se manden. Me dice que el Apache junto al pande, conexión con las minas, celebrando a lo grande. Con mi disco afinando y una botella de brandy, pa' que los oponentes para acá no se manden. Dichas agrupaciones sin identidad no juran y perjuran serle fiel hasta su puesta cultura, su sinvergüenzura. Deja que cambien su aspecto físico y lo ponen a escoger entre 10,000 nombres artísticos. Las disqueras y sus propietarios se hacen solitarios pa' que no te vistas tú y te vistan como Super Mario. Varios lucen como recién salidos del armario, lo forran en oro como el hombre bicentenario. Todos ellos al igual que uno escucharon D-Noise y le cambiaron la apariencia por delante y por Detroit. Los llevan a un canal de TV pa' poner disco en venta, le piden que improvisen ni terminan lanzando letras. Ellos son títeres de sus propios parques temáticos. Nos ven como si fuéramos capos del narcotráfico. Te regatean si uno de vaina pide los viáticos. Cuando viene mi turno le bajan al inalámbrico. Y uno quiere que se escuche de aquí a Taipei. Estos mismos empresarios aquí inventaron esa ley. Al bajar te regalan un cachito y un Gatorade. Luego montan a la mezcla de Simón Díaz con Lil Wayne. Pandemonio y APA. Y hace un llamado a esa gente que creen que esto es papa y con ellos juegan papa caliente. Que seguiremos dando luz a los que calzan 37, mientras nuestro cerebro nos siga mandando corriente. Los pajaritos preñados te dejan ese ojo más morado que la estación Chacao y te tienen dando vuelta un buen rato, pa' que termine siendo una marioneta de estos magnates que comieron mierda y nunca lavaron un plato. Sin afina mucho fue el primer llamado de un vocero que le quiso llamar la atención rapeando. Y en el 2010, pero en defensa propia por el rap que aquí nos unimos pa' seguir afinando. Sanabria, otra vez estructurando la instrumental. Dilo, aportando un grano de arena al disco de Apache, afinando representa. Flow Gallery en la producción, el rima temático del rap, en complicidad con Jorge Herrera.